Continuamos con la tertulia ya sin más parones y continuamos con esa información, Jesús, que nos has comentado, que nos has anticipado, no el descubrimiento, sino la datación y la ubicación de las pinturas de la Cueva de Nerja. Hace 40.000 años, aproximadamente, se efectuó esta obra que ha sido considerada, o que ahora es considerada, como la primera obra de arte de la humanidad. ¿Qué ocurre? Que no fue nuestra humanidad, sino que fue la otra con la que convivíamos, los neandertales. Por eso digo que la noticia es importante por esas dos vertientes, ¿no? Primero, por ser la primera obra de arte de la humanidad, que eso ya digo que por sí es un buen titular periodístico, pero claro, la otra es que son neandertales, y se sabe que son neandertales por una cuestión cronológica. Es decir, los neandertales, como bien sabéis, llegan a Europa, los Homo sapiens llegan a Europa alrededor del 40.000 años, por lo tanto lo que había eran neandertales, y en la península ibérica teníamos unos cuantos neandertales, y sobre todo en el sur. Y bueno, a ellos se les ha atribuido muchísimas cosas, ¿no? Han desarrollado formas lingüísticas rudimentarias, practicaron ritos funerarios, fabricaban adornos, pero hasta ahora nunca se había pensado que podían elaborar obras de esta categoría, porque lo que se ha encontrado son 6 pinturas rupestres en esta cueva de Nerja que representan a varias focas. Se supone que eran focas monjes, que son las que vivían con esa antigüedad, ¿no? Y estamos hablando de esos 42.000, 43.000 años, según una datación que se ha hecho con restos orgánicos que se han encontrado en lo que es una fogata cercana a estas pinturas rupestres. Esa fogata pudo servir o bien para iluminarse mientras hacían las pinturas, o bien para iluminarse y contemplar las pinturas una vez que ya estaban realizadas. Por lo tanto, no sabemos si incluso la datación de esos restos orgánicos perteneciente a la fogata es contemporánea a las pinturas, porque incluso pueden ser anteriores, muy anteriores todavía las pinturas a esa fogata. Pero como mínimo estaríamos hablando de una datación que da vértigo, porque sería entre 43.500 años y 42.300 años, según el análisis de los sedimentos de esta cueva que mandaron datar a un instituto de Miami, en Estados Unidos, gracias a esos restos de carbones de los restos de la fogata aparecidos a 10 centímetros de las pinturas. Por eso se piensa que tienen que ver con las pinturas de una forma directa. Claro, lo extraño de todo esto es que si estos carbones estaban relacionados con la iluminación de las pinturas, es lo que os decía, era durante o posteriormente. Así que estamos hablando de esos 43.500 años dentro de esa horquilla, como mínimo que tendrían estas pinturas. Los carbones están al lado de las focas, no tienen parangón en el arte paleolítico, y sabemos que los neandertales comían focas. Entonces, sabiendo que había neandertales, que no había homo sapiens, pues en fin, la deducción es muy clara. Si al final se determinara que eran homo sapiens los que hicieron estas pinturas, fijaros el giro que da a todo esto. Porque cuando entran los homo sapiens, según la teoría oficial, entran muy posteriormente, por supuesto, a estas dataciones, pero entran de norte a sur. Entonces habría que cambiar un poco el origen, porque entonces entrarían de sur a norte. Es decir, eso da un giro radical a las teorías antropológicas revolucionarias que se podrían estimar gracias a este tipo de descubrimientos. Hasta el momento, lo que se ha establecido, y por lo menos así lo cree José Luis Sanchidrián, el profesor de la Universidad de Córdoba que dirige el proyecto de conservación de esta cueva, es que piensan que lo sensato, lo razonable, es atribuirlo a los neandertal. Pero, fijaros, ya digo, todas las consecuencias que yo trae. Van a investigar también un poco también lo de los fósiles de momias, bueno, de las momias, de lo que queda, ¿no?, de las focas monje que había en aquella época, para ver si también coincide esa datación de los 43.000 años. Así que la primera obra artística que había hasta el momento, que era la Venus de Hohlfels, que se halló en el 2008, se pensaba que era la estatua humana más antigua, incluso algunos científicos pensaban que tenía hasta 40.000 años, pues bueno, quedaría totalmente relegado y desbancado por estas pinturas rupestres de la cueva de Nerja. Entonces, por eso digo que hay una cantidad de consecuencias a todo esto tremendas. Solo incluso pensando que son neandertales. Si son homo sapiens, desde luego vamos otra vez a reescribir la historia, porque entonces son más antiguos de lo que pensamos. Bueno, estos arqueólogos, no sé, yo creo que esta noticia tiene muchas lecturas. Porque suponer que una pintura que se encuentra en una pared está relacionada con los restos de una hoguera, implica que durante todos estos años nadie más hizo una hoguera en esa pared. Entonces, a veces, claro, yo entiendo que... Es una zona también bastante recóndita, pues te digo que también sí, pero... es cierto que hay zonas que hay investigadores que ni siquiera han empezado a explorar. A mí me parece estupendo porque además esto, si realmente se termina reconociendo, pues va a acrecentar el interés turístico, científico y arqueológico de la zona, y eso está bien para todos, ¿no? Pero a veces me da la impresión de que precisamente se fuerzan, cuando estas conjeturas se hacen en un ambiente extraacadémico, imagínate que alguien encontrase también a 10 centímetros de esa pintura rupestre una botella de Coca-Cola. Fíjate, la Coca-Cola la bebían mientras estaban pintando. Hombre, yo creo que estás exagerando, Manuel. No, pero intento llegar a una reflexión un poco más profunda. A veces marginamos mucho, y con toda la razón, las conjeturas, las especulaciones pseudocientíficas, pero a veces las que se dan dentro del ámbito científico no distan demasiado. Y la arqueología probablemente es una de esas disciplinas donde nos encontramos muchas conjeturas, muchas especulaciones. Precisamente por eso cada semana tenemos que reescribir con mucha frecuencia en base a las noticias la historia. Y a veces este tipo de noticias, y creo que este es un caso que nos puede llevar a esa reflexión, puede haber unos intereses económicos, académicos, paralelos, que no son puramente científicos. De todas formas, es que tenemos siempre pecamos de lo mismo en nuestro país, y es que tiene que venir alguien de fuera para decirnos, oye, qué bueno es lo que tenéis, y seguramente entonces no lo empezaremos a tomar en serio. Te pongo un ejemplo. El año pasado, en el mes de junio, el año pasado, 2010 fue. Resulta que hay un especialista, porque ni siquiera era arqueólogo, llamado Robert Gunn, australiano, que presenta a los medios de comunicación un hallazgo que se produce en Angerland, que es la tierra de Argen, que está en el norte del país, de Australia. Unas pinturas rupestres que representaban un ave, un geniomis, que es una ave ya extinta, perteneciente a la megafauna, y que hasta hace muy poquito se consideraban las pinturas rupestres más antiguas de la historia, es decir, se les atribuía 40.000 años de antigüedad, en un lugar tan sumamente extraño como es Australia, en Argenland. Pues bien, aquello fue un bombazo a nivel de comunicación, a nivel masivo. Prácticamente todos los medios de comunicación inteligentes, serios, de medio mundo, se hicieron eco de esta información. En este caso, pues como pasa en España, pues como pasa en Nerja, pues resulta que es que vamos a pensar que nos ha hecho fuego, o que hay una botella de Coca-Cola, o quizás le quitamos la importancia que verdaderamente lo tiene. Como no es Australia, pues bueno, pues o no es Estados Unidos, o no es Francia, que también se decía que eran las más antiguas. También se dice muchos disparates en Australia y en Estados Unidos. Sí, Manuel, pero te quiero decir, el respeto con el que se trató aquella información, la cancha que le dieron los medios de comunicación internacionales, y también, por supuesto, en España, pues con esta noticia en concreto no se ha dado. Y además nosotros ahora nos permitimos el lujo de criticarlo. Es que nos tiramos piedras siempre contra nuestro propio tejado. Y estoy empezando solo, ¿eh? Espérate que deberás que tertulia. Pero también hay una cosa que creo que debe decirse, y en el tema paleoantropológico, posiblemente más. Ya en los últimos decenios, especialmente desde los descubrimientos de Atapuerca, España ocupa un lugar muy importante. Y desde fuera se mira a España, pero desde España empezamos a presumir de que aquí se escribieron capítulos muy importantes en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, vamos a escuchar las noticias, seguimos comentando las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero, y seguimos comentando este y otros asuntos en la tertulia en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos hablando sobre el pasado remotísimo, y la importancia que tuvieron los episodios que se escribieron en nuestro país. La primera obra de arte de la humanidad, pero en este caso de los neandertales, pero la primera obra de arte conocida se llevó a cabo y se efectuó en nuestro país, y ya ahora se ha conocido ahora muchos más detalles al respecto, el descubrimiento en la cueva de Nerja, en Málaga. A este propósito, Israel Ruiz, por ejemplo, dice con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos en Twitter las implicaciones que tiene para nuestra historia evolutiva la existencia del Homo antecesor. A propósito de lo que hemos comentado justo antes de las noticias, es como para estar muy orgulloso. Jessica Gago dice, la verdad es que Atapuerca es impresionante, he tenido la oportunidad de verlo y eso es muy recomendable, y muchas opiniones al respecto. Es decir, que un poquito ese sentimiento de no darnos cuenta de lo que tenemos, creo que quizá en paleoantropología, ha empezado gracias a Atapuerca y gracias a la enorme difusión que han tenido los restos de Atapuerca y la enorme difusión de la que se han encargado los responsables del hallazgo, se está recuperando un poquito ese... Sí, pero mira también esos, bueno, no voy a decir esos responsables, pero una gran parte de ese... Bueno, pues lobby, por decirlo de alguna forma, de arqueólogos y de paleontólogos han pensado lo contrario, por ejemplo, de Orce, ¿no? Es decir, es que también... Bueno, que... eso es otra cuestión, las disputas, es decir, que... Bueno, sí, pero que también está ahí. No, también está ahí. No, pero en Francia todos saben que los antropólogos españoles están dopados. No, pero de todas formas sí es cierto que entre... ¿Te imaginas ahí Arzuaga, un guiñol francés? Que entre el grupo de los arqueólogos siempre suele haber esas rencillas entre ellos y son los más escépticos y sobre todo hasta que ya no hacen unas investigaciones muy exhaustivas y hay gente coincidente, pues es cuando ya pues entonces se hace la noticia más internacional. Si el paleontólogo piensa eso por rencillas o por lo que sea, imagínate... la plebe como nosotros o como Manuel, ¿no? En este caso, que es el que defiende... Que representa a la plebe. Exactamente. Yo defiendo el sentido crítico y la prudencia. Nada más. Y leyendo las conclusiones que a veces... Hombre, desde luego investigando una escena del crimen lo llevaría mal. Porque si tú, la única evidencia para atribuir la autoría de un crimen es unos restos de una fogata... Hombre, yo entiendo que hay más cosas, sobre todo cuando se habla de arte rupestre. Eso espero. Sobre todo cuando se habla de arte rupestre. No, es decir, pero en general, que no estamos hablando de análisis radiocarbónicos, que en este caso casi no valen seguro, para nada. De verdad, apostaría una mano a que si realmente fuésemos conscientes de la historia, si se inventase algún día una máquina del tiempo para poder viajar atrás y ver de verdad cómo eran las cosas, pues a lo mejor nuestros antepasados no estaban todo el día exclusivamente haciendo cultos y adorando la naturaleza, porque cualquier resto arqueológico enseguida, no, esto era un culto a la diosa tal. Yo creo que la creatividad y la capacidad de inventiva, de desarrollo, de supervivencia de nuestros antepasados es muy respetable, pero también entiendo que las limitaciones que tiene la arqueología en muchas ocasiones pues lleva a hacer estas asociaciones de ideas a veces yo creo que muy atrevidas y muy audaces, pero en España, en Australia, en China o en cualquier otro lado. Pero posiblemente porque todavía no se sabe casi nada de lo que hacía ese hombre del pasado. Tú lo dices, es decir, se reviste de chamanismo, de magia, de lugar ritual donde ese hombre pretendía crear, ese hombre o esa mujer. Cuidado, que una de las cosas interesantísimas que se están barajando ahora, por ejemplo, en Altamira, es que no fuera un chamán, sino que fuera una chamana la que pintó los bisontes de Altamira. Muy probablemente. Con lo cual, muy probablemente. Pero yendo a ese pasado, independientemente de que ese hombre quisiera crear esa magia simpática, pues como hemos dicho siempre, ¿no? Para que al día siguiente esa caza le fuera mejor o no tuviera problemas, independientemente de eso, eso se produce cuando el estómago está lleno, porque si uno no tiene el estómago lleno, por mucho que quiera, no puede rezar. Con lo cual ya te genera una cierta tranquilidad. A partir de ahí, que el hombre se dé a mirar a los cielos, a los dioses o a lo que demonios quiera, y después representarlo en lugares sagrados, es porque ya se ha producido una evolución. Y esa evolución tiene unas trazas que se encuentran en Nerja, como se encuentran en Altamira, en Puente Viesgo, en Yamón o en cualquier otra parte del mundo donde tengas pintura rupestre. Eso es lo que lleva al paleontólogo, al arqueólogo, a la persona que está con la piqueta ahí, bueno, piqueta no, que se la carga, pero en este caso que está ahí a pie de terreno, es lo que le lleva a pensar, bueno, pues esto puede tener una cierta antigüedad. Evidentemente el carbono 14 en estos casos vale de muy poco, porque el material que tú has utilizado para pintar puede ser más antiguo todavía que el propio momento en el que la persona está pintando ese arte rupestre, con lo cual te remontas a un tiempo muy impreciso. Hay otras técnicas que son las que se están aplicando ahora mismo y que posiblemente son las que se van a aplicar aquí, y yo entiendo que cuando se ha lanzado esta información es porque ya tienen, pues eso, una serie de conclusiones muy formuladas o muy formadas antes de decir algo pues que no se corresponda, ¿no? Además, fijaros también en un dato, ¿no? Que este análisis se ha mandado a hacer a un instituto totalmente foráneo, o sea, que se ha ido hasta Miami, porque aquí creo que también tenemos capacidad para hacerlo, pero yo creo que han querido ser tan objetivos un poco en los análisis que han precisado, ¿no? Pues la experiencia y las técnicas de esta institución en Miami para que les dijeran exactamente esa datación. Y casi, no lo dice la noticia, pero estoy casi seguro que posiblemente los análisis que se hicieron aquí ya arrojaban esa cifra, pero les parecía tan escalofriante, es decir, hablar de 43.000 años, que dijeron, esto pues es un error. Dice, pero, vamos a mandárselo a alguien a ver que nos lo confirme. Pero yo lo que no comprendo, seguramente habrá una información que no se ha hecho pública y por eso no la conocemos, pero lo que están analizando son los restos de una fogata dentro de una cueva. A ver, Manuel, está claro, es decir, lo que nos están transmitiendo es una información en unas pocas líneas que se ha recogido en distintos periódicos. Que en tantos miles de años, seguro que se ha hecho más de una fogata en esa misma cueva. Que está claro. Lo que pasa es que esta fogata, ya digo, hasta lo que yo sé, en función de lo que ha llegado aquí, seguro que tiene que haber informes de cientos de páginas diciendo esto mismo, pero lo que me ha llegado a mí, lo que os ha llegado a vosotros, es que esa fogata está en un lugar inaccesible. Es decir, ya sabéis que normalmente este tipo de pinturas no se hacen justo a la entrada, sino que cuanto más sagradas son, es decir, cuando tienen que ver más con los rituales o con los estados de trance a los que llegan los chamanes, están en las zonas más recónditas de la cueva. Y aquí ha pasado, es decir, porque estamos hablando de una de las zonas pues más inaccesibles, ¿no?, de la cueva. Solo pueden entrar los investigadores. Y esa fogata está al lado de esas pinturas. ¿Qué quiere decir? Hay una relación causa-efecto, Manuel. Es decir, tú haces una fogata ahí para ver esas pinturas o para hacer esas pinturas. Porque si no, tú no haces la fogata ahí, la haces a la entrada, la haces en un lugar mucho más confortable. Si tú haces también esa fogata... También es razonable pensar que esas pinturas se conservan porque están ahí. Pero eso no garantiza que en otras partes de esa misma cueva o de otras cuevas hayan existido otras pinturas que se hayan borrado por el paso del tiempo. Claro. Lo lógico es que se conserven. Pero imagínate, o que hubiera estado las pinturas, pero no se hubiera encontrado estos restos de ceniza, de carbón, al lado, a esos 10 centímetros de las pinturas. Porque podría haber desaparecido. Por lo tanto, no habría una datación, en este caso orgánica, para determinarlo. Lo que te están diciendo es que, como mínimo, esas pinturas tienen esa antigüedad. Porque quiere decir que esa fogata se hizo para algo. Es decir, para algo es o para verlas o para realizarlas. Si fue para verlas, quiere decir que ya estaban antes. Sí, está claro que falta todavía una serie de pruebas más contundentes. No, ojo, superaría un tribunal. Sí, pero estamos hablando en función de la información que nos ha llegado. Atento. La cueva de Nerja. Sí, a mí me parece estupendo esto en Nerja. Lo que quiero decir es que esto es el modus operandi normal, que esto es lo que suele. Este tipo de conclusiones y de deducciones son las que se suelen aplicar, claro, en cualquier congreso. Claro, es que algo te tienes que agarrar en estas antigüedades. Entonces, si tú ves una fogata en un lugar donde no se tiene que hacer una fogata porque no es un lugar habitable, es decir, que estamos hablando de un sitio, digo, inaccesible, que no es cómodo para que alguien esté allí, salvo para hacer un tipo de pinturas que quedan ahí y luego te largas. Entonces, si tú ves una fogata y al lado ves unas pinturas, es decir, que no es muy difícil deducir que una cosa tiene que ver con la otra. Porque si no, ¿para qué hacer la fogata ahí? Porque si esa fogata, imagínate, fuera de hace 20.000 años, dices, bueno, pues a lo mejor esas pinturas se datan en 20.000 años. De hecho, de las 600... Pero no podrían ser unas dentales, con lo cual no, claro, es de hace 20.000 años, sino de hace 40.000, porque desaparecieron hace 30.000 en el sur de la península. Exacto, es lo que se va a decir. A ver, hay unas 600 representaciones pictóricas en la cueva de Nerja, 600. Aquí se han encontrado 6 que tienen que ver con estas focas, ¿vale? De esas 600, esas pinturas rupestres en general se han datado en 20.000 años. Por lo tanto, no había ninguna duda de la antigüedad que tenían y de que correspondían a Homo sapiens. En este caso, al retrotraer tanto la antigüedad, ya te estás cargando uno de los principios. Es decir, no había Homo sapiens en esa época en España. Es decir, había alguno en Europa, pero en la zona de Alemania. No habían llegado todavía a la península ibérica. Así que eso te da un vuelco general. Pero a lo mejor es porque posiblemente, y es lo que quieren hacer, muchas de esas dataciones que se han hecho de los 20.000 años de algunas de las representaciones pictóricas de Nerja tienen más antigüedad. ¿Y por qué digo esto? Porque habéis hablado de Altamira. En Altamira, como bien sabéis, hay distintas dataciones. Están desde las más conocidas, en fin, los bisontes, que tienen una antigüedad de unos 15.000 años, que ya es decir, pero hay otras pinturas que datan de hace 22.000 años. Bueno, pues os voy a adelantar algo que va a ser muy conocido en breve, dentro de unos días, dentro de unas semanas. Se han hecho otras dataciones a las pinturas de Altamira. Y lo que se ha descubierto, esto lo ha dicho José Antonio Las Heras, que es el director del Museo de Altamira. Es decir, que ya lo ha dado a conocer en algunos medios, pero lo quieren dar a conocer de forma más oficial. Lo que se ha descubierto es que, ya digo, se va a publicar próximamente, es que han revelado algunas de las pinturas en ocre rojo que tiene la cueva, y se han analizado precisamente porque eso sí que es un tipo de datación que tú le puedes seguir el rastro por la parte orgánica que tiene, se han datado en 35.000 años. Es decir, que tienen 13.000 años más de las más antiguas constatadas hasta ahora. Entonces, claro, 35.000 años en unas pinturas que hasta ese momento se databan en los 15.000 o en los 20.000 años, estamos hablando de que hay que retrotraer cada vez más. ¿Qué quiere decir? Que se databan mal, a lo mejor, porque los medios que tenemos ahora no los que había antes, o que se están encontrando en ciertas zonas de las cuevas, en este caso de Altamira, otro tipo de pinturas que están realizados con otra técnica y, por lo tanto, con una datación mucho más antigua. Pues fíjate, si estamos hablando de esos 35.000 años, pues estamos también ahí en el borde entre los neandertales y los Homo sapiens. Los neandertales oficialmente desaparecen hace 30.000 años, pero sabéis que queda siempre algún reducto de neandertales que desaparecen hace 25.000 años, incluso en alguna cueva por ahí perdida de Gibraltar, hablan incluso de 22.000 años, pero oficialmente hace 30.000 años. Si estas pinturas de Altamira tienen 35.000, pues ya te puedes imaginar las consecuencias que está teniendo esto, cuando las más antiguas estaban datadas en 22.000. De momento ya superas, y además por 5.000 años, a las segundas cuevas consideradas o pinturas más antiguas, ¿no? En este caso, la de la región de Sabarté, en Francia. Con lo cual, pues gracias al doping, superamos en 5.000 años. De hecho, bueno, los franceses... Ya sabéis eso que dicen de los chamanes de aquellas épocas que se metían a... Que se metían de todo, ¿no? Claro, claro, claro. Un argumento más para los franceses. Pero es que para llegar a donde hemos llegado tuvimos que empezar hace mucho tiempo con esas técnicas, ¿no? Las pinturas rupestres más antiguas consideradas hasta el momento eran unas pinturas de una cueva francesa, que era la cueva de Chauvet. Claro. Que eran hasta el momento las que se consideraban más antiguas, de 31.000 años. Bueno, pues, tienen que estar cabreadísimos porque encima ahora viene Nerja y dice que son más antiguas. El efluvio de los esmaltes. Miguel Nombela dice, entre tanta noticia económica, lo dice con el hashtag #ModillaRosaVientos en Twitter, me parece estupendo que en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, se preocupen de la ecología a raíz de la perforación del lago Vostok, que es la siguiente de las informaciones. Desde hace... 2 años, aquí en la tertulia, Lorenzo Fernández nos ha ido relatando poco a poco el acercamiento del ser humano a una de las últimas grandes fronteras, una de las últimas grandes conquistas, es el lago Vostok. Ya se ha llegado, ya se ha perforado el hielo que va y que da lugar y que desemboca en ese lago que se encuentra bajo la capa de la Antártida. Fíjate, lo han conseguido los rusos, tú lo has ido retransmitiendo prácticamente minuto a minuto. Que más hubiera querido yo que estar allí, ¿sabes? Directamente retransmitiendo. Queda un metro, a punto de llegar. Y ya han llegado. Y ya han llegado, hace una semana, sí, yo creo que fue la última tertulia, ¿no? Cuando estuvimos hablando también, salió el lago Vostok, que es uno de pues, casi mis caballos de batalla, ¿no? Mis estandartes en las tertulias de los últimos 2 años, ¿no? Y es que es uno de esos lugares que yo entiendo que... Primero, informativamente, es muy apetecible, ¿no? Porque estamos hablando de lo que vendría a ser estar en otro mundo, dentro de nuestro propio mundo, sin necesidad de ir a otro planeta. Pensar que después de más de 20 años de trabajo, que se dice pronto, por fin se ha logrado llegar al lago Vostok, que como bien saben nuestros oyentes, se encuentra en la Antártida. Me pongo solemne porque la verdad es que es una noticia verdaderamente emocionante. Es de esas noticias que tenía muchas ganas de dar. Por fin se ha llegado. Y para ello ha sido necesario atravesar una capa de hielo de casi 4 kilómetros. Concretamente estamos hablando de 3.766 metros hasta llegar a la superficie de este lago subglacial, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, yo creo que hasta la saciedad, ha permanecido cerrado herméticamente durante más de 15 millones de años, aunque ya se está remontando un poquito hacia atrás la edad de las aguas puras de este lago, las más antiguas del planeta, y hay quien se atreve a aventurar que posiblemente nos encontramos ante un lago con más de 20 millones de años herméticamente cerrado. Es que es una auténtica pasada, si lo pensáis, si pensamos en esta escala temporal, que no son los 40.000 años de Nerja, o los 31.000 años de Francia, o los 33.000 posibles de Altamira. Es que estamos hablando de millones de años, es lo que lleva ese agua encerrada en este lugar. Porque lo detectaron con un sonar. Sí, efectivamente, efectivamente, y se pusieron como esta gente son así, es decir, los rusos son especiales para todo, pues dijeron, hay que llegar hasta allí, a pesar de que estamos hablando de que hace 20 años ya se generó una polémica terrible, puesto que había una parte muy importante de la comunidad científica que pensaba que estas modernas tecnologías nuestras, pues lo único que harían una vez que se llegara, porque evidentemente se iba a lograr llegar, ahí se ha demostrado, pues era contaminar este medio ambiente tan sumamente especial, ¿no? Pues este medio ambiente, dicho sea de paso, en el que podrían habitar microbios adaptados a vivir en estas condiciones extremas. Estamos hablando, evidentemente, de microorganismos termófilos y extremófilos, ¿no? Que además tendrían la particularidad de que apenas si habrían evolucionado desde ese pasado tan remoto. Es que estamos hablando de que esos seres que habitan ahí, prácticamente, suponiendo que habiten, porque es parte del proceso de investigación que se está llevando a cabo ahora y que va a culminar seguramente pues en el próximo verano antártico, que será más o menos en diciembre de este año. Pues estos seres de existir, estas pues prácticamente microorganismos, apenas habrían evolucionado en prácticamente 15 millones de años. Es que es una auténtica pasada, es que a mí me parece increíble, ¿no? No, lo increíble es que aparezcan pinturas rupestres. ¿Te imaginas? Una mano del Carvallal. Bueno, pues para que os hagáis una idea, la polémica está servida, ¿no? Entre quienes critican que evidentemente tendría más justificación lo de los restos de la hoguera y de todo. Mira, había en el foro me llama poderosamente la atención. En el foro me llama poderosamente la atención. Hay hoy le he cortado un compañero que está diciendo mal algo sobre que te he cortado. Sí, no, por supuesto que lo voy a leer. Llego enseguida. Ahora sigo con el Vostok. Pero de verdad hay un comentario. Es que no quiero perder el nombre de Antonio Moreno Torrecillas, que dice que espero que no te interrumpan mucho, pues como todo el mundo sabe, cada vez que Bruno Cardeño se interrumpe a Lorenzo Fernández, Dios mata a un gatito, con lo cual nos estamos quedando sin gatos, Bruno. Dicho esto, continúo con el lago Vostok. Perdón, antes que comiences otra vez, no, sí, que esperemos que alguno de los que están perforando pues no tome demasiado vodka y se le ocurra... que no puedo aguantar bueno, y contamine. Esto forma parte de la leyenda urbana del por qué se ha tardado tanto, 2 décadas en llegar al Vostok, ¿no? Y bueno, se ponía siempre que las condiciones extremas de la Antártida, estamos hablando, pues siempre hemos dicho, ¿no? En puntos puntuales, concretamente donde se encuentra la base rusa Vostok, de ahí el nombre del lago, es un lugar en el que habitualmente hay vientos de más de 200 kilómetros por hora, temperaturas que sobrepasan los 80 grados bajo cero, es decir, es que estamos hablando de un lugar absolutamente inhóspito. Y esto ha llevado a que en muchísimas ocasiones, en estos últimos 20 años, unido también a la función de los ecologistas que no han querido que se llegara, a que se paralizaran los trabajos. Pero también está la leyenda urbana de que, claro, como el invierno antártico es muy frío, pues de alguna forma hay que calentarlo, ¿no? Y quizás el exceso de vodka hacía que los trabajos se ralentizaran. En este caso, lo cierto es que los miembros de este equipo que lidera Valery Lukin, que es el director de la expedición antártica rusa, están convencidos de que este hallazgo es muy probable que afecte al entorno del lago, es decir, habla de una contaminación clara, ya que hablamos de una injerencia externa después de millones de años, pero por otro lado, consideran que son más las respuestas que puede proporcionar a la ciencia al llegar hasta él que los posibles, pues en un momento determinado, estragos que puedan llegar a causar, ¿no? ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque su estudio arrojaría pistas, y esto es tremendamente interesante, acerca de si podría o no haber formas de vida similares en otros cuerpos del sistema solar, como por ejemplo la luna de Júpiter, Europa, ya que es muy probable que bajo las inmensas capas de hielo que hay en Europa pueda haber agua en las mismas condiciones que en el Vostok. Por lo tanto, estaríamos hablando de que es muy probable que en un momento determinado, debajo de estas capas de hielo, pudiera haber microorganismos muy parecidos a los que supuestamente se van a hallar en el Vostok. Es que es un caldo de cultivo para la investigación científica absolutamente impresionante, ¿no? Este extremo, además, pues evidentemente no es compartido por las voces más críticas, que piensan que dicha perforación no debería de haberse hecho hasta que no se tuviera la tecnología necesaria que evitara cualquier riesgo de contaminación. Bueno, pues hasta este punto la verdad es que pues tienen de acuerdo, ¿no? De hecho, una vez que han llegado, el agua que se ha extraído, una vez han alcanzado el Vostok, no es útil para la investigación, ya que esos primeros litros, hablamos de 30 a 40 litros de agua, han quedado contaminados con productos químicos, pues como son, por ejemplo, los lubricantes o anticongelantes que llevaba la propia perforadora. La cuestión es que ahora, pues, el caballo de batalla particular de estos científicos rusos es que al romper ese último trozo de hielo que aislaba el lago, el agua que sube a presión, dicen que se contamina solo eso, solo ese chorro, han utilizado de hecho esta expresión, se contamina solo ese chorro porque al tirar para arriba pues se lleva todos los productos contaminantes. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucede. Desde luego, ese punto de inflexión llegará en diciembre de este año, esperemos noviembre, diciembre de este año. Seguiremos, por supuesto, informando del tema, porque ahí es cuando se van a empezar de verdad a realizar las primeras investigaciones reales sobre ese agua. Es que no es milenaria, estamos hablando de cifras ya astronómicas en este caso, ¿no? Y a partir de ahí sabremos si verdaderamente debajo de los hielos antárticos existe otro mundo habitado desde hace ni más ni menos que 15 millones de años. Lo cual significaría, más o menos... ¿Tú qué crees? Majete. Ya te pregunto, pero te dejo exponer sin cortarte. Y si no... Pues hombre, significaría muchas cosas, ¿no? Mm. A nivel científico yo creo que ya abriría una brecha importante a la hora de determinar si hay determinados satélites naturales en el sistema solar que puedan contener una vida de estas características, uh-huh, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es pensar, pues eso, ¿no? Que, como decimos siempre, que poquito es lo que sabemos, cuánto miramos para arriba y cuánto habría que mirar hacia abajo para seguir investigando nuestro planeta, que tiene tantas y tantas cosas por desvelarnos todavía. Esta es una perspectiva de la noticia verdaderamente interesante, pero hay otra pregunta que se puede formular y sobre la que se puede debatir, evidentemente, que es el impacto medioambiental de esa perforación. Si los daños medioambientales que eso puede suponer para la Antártida, pero en realidad para el medio ambiente en general, están justificados por lo que se va a conocer o lo que se puede llegar a conocer sobre nosotros mismos y que también nos puede ayudar, en el fondo, para mejorar nuestro planeta, ojo. Hay dos opciones. O lo dejas cerrado o lo abres y estudias. Evidentemente, si afecta, no va a afectar a la Antártida en sí, va a afectar a un lago que, bueno, hay que decirlo, sus dimensiones son absolutamente descomunales. Estamos hablando de 250 kilómetros por 60 de lado. Es decir, es una auténtica barbaridad, es un despropósito gigantesco debajo de más de 4 kilómetros de hielo. La cuestión es que si se han frenado durante 20 años, aparte de las bromas del vodka, aparte del invierno antártico, evidentemente es porque ha habido una presión internacional para que ese entorno que estaba herméticamente cerrado no se viera afectado, no se viera contaminado. Cuando se ha llegado es porque ya se tienen los parámetros oportunos, y esto es lo que transmiten, entre otros, pues el director de esta expedición, Valery Lukin, dicen que ya tienen los elementos oportunos para poder llevar a cabo esas primeras investigaciones sin contaminar, por lo menos sin contaminar en exceso. Es decir, evidentemente, en el momento en el que tú metes un trépano en cualquier sitio, eso se contamina. Pero ellos consideran que por la propia presión del agua sale hacia arriba y a partir de ahí, con los, en fin, diferentes instrumentos que van a utilizar a partir de ese instante, pues el impacto que va a haber en este medio ambiente va a ser mínimo. Eso es lo que pretenden. ¿Justifica la investigación? Pues yo entiendo que sí. Uh-huh. Vale. Bueno, pero oye, tenéis por qué pensar lo mismo que si yo. Si fueran chinos no lo harían, fíjate, los chinos lo meticulosos que son, cuando hemos hablado más de una vez, ¿no?, de que ya tienen localizada la tumba del emperador amarillo, y sin embargo están esperando a tener mejor tecnología para no hacer un estropicio en la posible excavación arqueológica que puedan hacer, o sea, que no se derrumbe aquello, o que cuando entren, por ejemplo, en esa cámara cerrada, ¿no?, de donde está el sarcófago y cantidad de objetos, ¿no?, y de ajuar doméstico, pues que eso no se venga abajo, porque ya sabéis que muchas veces cuando entra oxígeno, pues muchas de las cosas se desintegran, ¿no?, por el propio oxígeno. Entonces, los chinos ahí que seguro que no hubieran entrado, estarían todavía esperando ahí, dilucidando si el tubito este extractor es el adecuado o no el adecuado. Pero vamos, yo creo que lo que están haciendo es lo correcto, hay que abrir esa puerta al pasado, porque en el fondo es lo que se está haciendo, ¿no? Y ver qué animales hay, y ver qué nos podemos encontrar. A lo mejor no nos encontramos nada, o a lo mejor nos encontramos con algo más que bichos microscópicos. Pero desde luego, el gran reto para la humanidad se va a plantear ahora. Es decir, lo que se puede encontrar y cómo puedes sacar eso sin que contamines el resto del entorno. Porque una cosa es entrar hasta allí, pero ahora, ¿cómo sacas una serie de elementos vivos? No agua, porque el agua es bastante fácil, pero si hay microorganismos, o hay, imagínate, algún tipo de pez, ¿cómo lo sacas? Sin que sufra deterioro, ¿no? Porque hay que subirle 4 kilómetros hasta la superficie. Yo creo que ese es el gran reto científico, y lo que podemos descubrir ahí, pues sencillamente, pues es toda una fauna maravillosa, y que eso va a encantar a los zoólogos, porque van a incrementar toda su lista de criptozoología. Es que aquí además el planteamiento, que es tremendamente interesante, y es donde los científicos ven esa diferencia, es si realmente el Vostok, el lago, se formó cuando los hielos ya cubrían completamente la Antártida, o si por el contrario se formó una vez que se produjo el periodo de glaciación y se empezaron a formar los hielos y quedó ahí completamente aislado. Es que la diferencia es importante, porque lo que te puedes encontrar ahí, dependiendo de una cosa o de otra, es bastante gorda. Es decir, estamos hablando, pues eso, ¿no?, desde microorganismos hasta algún tipo de Vertebrado. De vertebrado, claro. Sí, ¿por qué no? Sí, es decir, sí. Estamos hablando de algo pues que ya está despertando. ¿Y el equipo de científicos que va a intentar estudiar esto es internacional o solamente compuesto por rusos? De momento, los miembros que han participado en lo que es llegar hasta el lago, que posiblemente sea la parte más fácil, entre comillas, son exclusivamente rusos. Se supone. La verdad es que las informaciones que están saliendo a este respecto prácticamente van con cuentagotas, ¿no? Pero se supone que habrá un equipo, primero multidisciplinar y de científicos de diferentes países, ¿no? La Antártida no deja de ser una especie de torre de Babel en el que todo el mundo quiere estar. Pues en una cosa como esta yo entiendo que con más motivo. Uh-huh. Manuel Carvellal, hablamos del Papa de Benedicto XVI, que parece que en el 2009 protagonizó dos exorcismos. Lo aclaramos, los hizo él. Sí, aunque seguramente algunos pensarían lo contrario. Pero sí, esta semana se han producido un par de noticias que han tenido como protagonistas a no al Santo Padre, sino a los Santos Padres, a Benedicto XVI y a su antecesor Juan Pablo II. La noticia del actual Papa realmente es curiosa, sobre todo porque esta semana también se han publicado distintas noticias en torno al ritual del exorcismo católico sorprendentes. Parece que la Iglesia Católica, a pesar de que entramos cada vez más en el siglo XXI, sigue manteniendo la preocupación, y no solo el dogma de fe, que es la existencia del diablo y de la posesión diabólica, sino el ritual del exorcismo, que parece algo relegado a la Edad Media, o por lo menos a las películas de ficción del siglo pasado, pero no. Acaba de publicarse un nuevo libro del exorcista más conocido del Vaticano, Gabriel Amorc, titulado El último exorcismo, mi lucha contra Satán, que es un poco una rememoración de todos sus años luchando contra el adversario del padre Amorc. Y una de las informaciones más curiosas y sorprendentes que publica el exorcista más conocido, el exorcista oficial del Vaticano, en este libro, es que en mayo del año 2009 el actual Papa, Benedicto XVI, exorcizó a dos italianos poseídos en una de sus audiencias semanales que tienen lugar todos los miércoles en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Según Amorc, el Papa estaba haciendo una de sus audiencias cuando de repente dos posesos se colaron. Se arrojaron al suelo, empezaron a darse cabezazos contra el suelo al paso del Papa móvil, y el Santo Padre, bueno, pues salió de su automóvil para expulsar a los demonios. Pero esto, claro, esto va en serio. Uy, hay cosas peores, Lo que ocurre es que tú ante esto te puedes... Bueno, mira, la otra noticia es todavía más pintoresca, porque la otra noticia que se publicaba esta misma semana es que llegaba a Colombia después de un viaje de lo más accidentado, que parece casi también sacado del guión de un guión cinematográfico, la última reliquia importante, que es una reliquia que este Papa, Benedicto XVI, había cedido a la Iglesia de Cali, en Colombia, y que es un pequeño relicario de 10 gramos, de 4 centímetros por 4 centímetros, rojo, muy chiquitito, que recogería unas gotas de sangre de Juan Pablo II, como reliquia, y que teóricamente habrían sido recogidas, según la leyenda urbana que ya rodea este relicario, en 1983, en mayo del 83, cuando él es víctima del famoso atentado a manos de Aliaca, ¿no?, de Mega Aliaca. Bueno, el viaje hasta Colombia también sufrió toda una serie de percances, se perdió la maleta en la que se transportaba, bueno, fue una historia muy muy curiosa, pero este relicario con esta muestra de sangre del anterior Papa ya ha estado en Bogotá, en Cali, también en Ciudad de México, produciendo el fenómeno que producían en la Edad Media las reliquias de los santos. Lo mismo, no ha cambiado nada en todos estos siglos. Y el fervor, la devoción de los católicos que acudían donde era expuesto, bueno, pues se producían curaciones, arrebatos místicos, este tipo de cosas, que han servido además para reactualizar el fenómeno de las reliquias, que todavía se mantiene en muchas iglesias del mundo. Todavía existen reliquias de lo más extraordinarias. O sea, si a ti te parece alucinante lo de los dos posesos en la Plaza de San Pedro, si examinas las reliquias que existen en algunas iglesias todavía de la actualidad, desde una pluma del arcángel Gabriel, un suspiro de San José, cosas que existen y se conservan. Un suspiro, sí, y un estornudo creo que también existía. Aunque la que más sorna y conjeturas, esto no ha sido un suspiro de San José. Es un estornudo. Ha sido un estornudo. Y curiosidades ha despertado es las reliquias, porque se han documentado varias, del prepucio de Jesús. Uh-huh. Jesús, como niño judío, fue sometido a la circuncisión, y aunque esto pueda sonar... No es baladí en absoluto, porque el cristianismo se fundamenta en la resurrección de Jesús. Y no resucitó todo. No es una tontería esto que estoy diciendo. Bueno, ¿no? el problema está en la ascensión, uh-huh, más que en la resurrección. Sí. Porque... Pero hombre, por Dios. Por Dios, pues porque... La ascensión del prepucio, pero... Sí, se quedó en tierra mientras él se iba para arriba, pero hombre, por favor. Oye, pues esto, tú no te imaginas los debates teológicos que ha suscitado a lo largo de la historia. Incluso, bueno, llegó a crearse una orden del santo prepucio en que, bueno, había místicas devotas que vivían arrebatos místicos con la aparición del Santo Prepucio, y ha habido unas discusiones teológicas casi tan acaloradas y tan encendidas como en torno al sexo de los ángeles. Un poquito calientes, ¿no? Es cierto que yo creo que... ¿Cómo estamos, macho? Yo creo que bueno, tanto tú, Manuel, como Jesús, seguramente que ha tocado mucho el tema. Que no será... Prepucio exactamente no lo hemos tocado. Yo creo que Jesús lo ha tocado más. Creo que Jesús lo ha tocado más. Sí, perdón. Ay, ¿cuántos santos prepucios hay? Uy, había, porque ahora ya no se conserva ninguno. La verdad que pues ha ido desapareciendo de forma sospechosa. Claro, de tanto manoseo. Había más de 12. Y el último que yo sepa desapareció en los años 70. O sea que 80, no han querido ya saber más de él. O sea, más de 12. Lo tienen guardado a buen recaudo. Como clavos de Cristo, como trozos de la madera. No, eso ha habido más que prepucios. Clavos ha habido muchos más. Pero bueno, exponencialmente una barbaridad. Si a Jesús se lo hubiese crucificado con todos los clavos que se le atribuyen a la crucifixión, pues imagínate si no le hubieran quitado todos los prepucios. Sería Rocco Siffredi o otro. Hombre, la verdad es que el tema de las reliquias, que se puede, bueno, que se debe afrontar con mucho sentido del humor, y que casi todo el mundo lo hace, incluso los católicos más devotos, bueno, cuando se enfrentan al tema de, es que de las reliquias. El sentido del humor es muy bueno para el cerebro, luego lo vamos a ver. Exacto, se toma con mucho sentido del humor, salvo quizá la síndrome de Turín, que al fin y al cabo es otra reliquia más, que es otra reliquia más. Pero en general, este tipo de reliquias así menores, digamos, pues... despiertan... Vale, que se falsificaron un montón, muelas de Santa Polonia... Ahí, y al final resulta que eran dientes de mamut. Fíjate, aquí en España creo que todos conocimos a José María Caideda, historiador, fue, bueno, hizo una de los últimos facsímiles del Códice Calistino, en Oleiros, en la ciudad de La Coruña, hay un museo de alfarería con toda su obra, y muy cerquita del museo, en su casa, hay un pequeño museo de reliquias que él coleccionaba, donde hay cosas extraordinarias, desde un trocito del pico del Espíritu Santo de la paloma hasta una muestra del himen de todas las vírgenes y todas las advocaciones marianas, pasando por, bueno, pues creo que también tenía un trocito de un de una de las 11.000 vírgenes. Claro, las 11.000 vírgenes, fíjate la cantidad de reliquias que se ha generado, igual que con los santos inocentes. Claro, partiendo de la base de que ni las 11.000 vírgenes existieron ni los santos inocentes, cantidad de reliquias que son falsas, pero que en aquella época se creía... Ya por puro sentido, bueno, falsas todas probablemente, pero por puro sentido común, lo de las 11.000, el himen de las 11.000 vírgenes, sí, no, va a ser sí, que pero no. Incluso cuerpos incorruptos de alguna de las 11.000 vírgenes, en fin, era Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, o sea, cosas de estas que se llegaba al despropósito, pero es que se sabe perfectamente por qué se llegó a este extremo. En la Edad Media había que fabricar reliquias porque no había tantas, claro, no había tantos santos conocidos. Y entonces se fabricaban reliquias porque allí donde hubiera una de estas reliquias había más profusión de fieles, de peregrinos, y por lo tanto dejaban más dinero. Es que esta es la lectura interesante. O sea, que esto ocurre en la Edad Media, todos lo entendemos, ¿no? El razonamiento es lógico. Pero que en el año 2012 se generen todavía nuevas reliquias de beatos o de santos. Pero es que esas reliquias son auténticas. A ver, hay que distinguir las reliquias que eran falsas. Esas prácticamente todas las de los primeros 4, 5, 6 siglos son falsas porque es muy difícil seguir el rastreo. Pero mira, hay reliquias de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que se sabe que son de ella. O de San Juan de la Cruz. O sea, que ahí no hay ningún tipo de duda. Otra cosa es la credibilidad que le queramos dar a las reliquias. Pero digo que no hay que confundir lo que son las reliquias totalmente falsas, en fin, con cráneos de San Juan Bautista por doquier o por incluso manteles de la última cena. Hay unos cuantos en Coria, sin ir más lejos, tenemos uno de ellos, ¿no? O cálices, todo eso. No, pero yo voy un poco más allá. Me refiero a que me imagino que alguien un poco conspiranoico podría ver una intención oculta en que en este momento en que la Iglesia Católica está perdiendo vocaciones y perdiendo seguidores en América Latina de una forma tremenda, a manos de otras opciones cristianas, las iglesias evangélicas, pentecostales, mucho más maravillosistas o mucho más afín, pues que se envíen reliquias a América Latina o que se esté dando tantísima importancia al tema del exorcismo, al tema de las posesiones, a la ordenación de exorcistas. Esta misma semana también se publicaba otra noticia que una escisión de la Iglesia Católica, seguidores de Monseñor Lefebvre, había ordenado 6 nuevos exorcistas sin el consentimiento del Vaticano, ¿no? Pero sin embargo el Vaticano está muy preocupado, y es algo a mí me llama mucho la atención, que en un momento en que la Iglesia católica, estamos hablando siempre de la Iglesia católica, cada vez quiera ser más modernista, quiera estar más integrada en su tiempo, pues, si tenemos ahora un cura Motero, un gran hermano, qué ejemplo más actual, ¿no? ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí, no lo has enterado. Pero ha sido suspendido a Divinis. Bueno, ya veremos. Sí, pero sigue siendo sacerdote. Quiere decir que ¿qué significaría, tú que sabes mucho de esto, hablando en serio, en este momento, porque se ha hablado mucho, el cura de gran hermano entró, no gustaba a determinadas personas en la iglesia, y los dos días, sin que hubiera dicho ni mu, vamos, no le dio tiempo a absolutamente nada, fue suspendido a Divinis. Pero ¿eso qué significa? Yo me imagino que lo que le preocupaba a la conferencia episcopal es que pudiese ganar hacer y no retribuir todo el dinero. No, que pudiese hacer algo inadecuado en representación de la Iglesia. No, en este momento la Iglesia católica está haciendo, ya desde, yo creo que desde Juan Pablo II, una autocrítica y un lavado de imagen, a pesar de, claro, esto visto desde fuera, yo entiendo que, por ejemplo, con esta noticia de los exorcismos, a raíz de esta noticia de que Benedicto XVI había realizado varios exorcismos, se han publicado montones de artículos, se pedía su opinión a diferentes expertos en distintas áreas sobre este ritual, que era uno de las cuatro órdenes menores en el sacerdocio católico, la del exorcista, y para la gente más agnóstica, por ejemplo, se publicaban esta misma semana las declaraciones de la presidenta de la Asociación Española de Ateos, que decía que el hecho de que el Vaticano no renueve su sistema de fe contribuye a que estas creencias perduren y la superstición. Claro, ¿cómo va a renovar su sistema de creencias una institución que se proclama como portavoz de Dios? Es que no tiene capacidad para ello. El problema que tiene la Iglesia católica es que su magisterio proclama que lo que durante 2000 años ha dicho no es que lo diga ella, es que es el mandato directo de Dios. Lo mismo que dice el Islam, el judaísmo, todas las demás religiones. Sí, una verdad revelada. Cabrón. Exacto. Entonces ahí no puedes corregir lo que ha dicho Dios durante 2000 años. Bueno, pues ahora vamos a cambiarlo. Pero sí, y es a donde yo quería llegar, hay miembros de la Iglesia, sacerdotes y obispos y arzobispos, que son personas de su tiempo, que utilizan Internet, o que son moteros, o que viven en el siglo XXI, y que intentan actualizar, porque se dan cuenta que uno de los grandes problemas que tiene la religión es no estar con los tiempos, ¿no? Y hay muchos que lo intentan. Pero el hecho de que algo tan arcaico como la posesión diabólica, como la asistencia del diablo, como el ritual del exorcismo, se le esté volviendo a dar tanto protagonismo en el siglo XXI, a mí es algo que me llama mucho la atención, poderosamente la atención. Y lo de las reliquias, que ahora se vuelvan a generar reliquias, también me parece sorprendente. Es que siempre han estado las reliquias ahí, ¿eh? No se generan ahora. Siempre ha habido reliquias, siempre. Pero incluso reliquias paganas o reliquias civiles. O sea, si hablamos de grandes personajes de la historia, pues, yo qué sé, Hernán Cortés, yo he visto en el Museo Militar, sin ir más lejos, unos trozos de corteza del árbol triste, de la noche triste, donde él se para a reposar, o de la camisa ensangrentada o cosas de esas. O sea, sí, pero las reliquias creo que siempre han estado ahí. Casi más es un fetichismo histórico que una reliquia con el contexto milagroso y religioso que se le da a las reliquias. De todas formas, Manuel, es que yo entiendo que el miedo favorece la vocación, favorece la creencia. Y quizás con este tipo de informaciones, que en fin, yo no pongo en duda, o pongo muy en duda, que realmente estemos hablando de posesiones diabólicas reales o de exorcismos o como queramos llamarlo, pero entiendo que estas informaciones, pues en un momento determinado hacen precisamente eso, ¿no? Que se genera un miedo, y cuando se genera miedo se potencia la fe. ¿Te acuerdas de... Yo no creo que haya por ahí. Yo creo que en España, eso sí te lo puedo decir, sí. En España, no, yo creo ya que no en los hablo últimos España, Manuel, 50 vete, años... Vete más hacia donde mundo, ahora mismo están generando más vocaciones. Tú, las vocaciones actuales en España, en conventos, en monasterios, vienen generalmente de Latinoamérica, generalmente. Claro. Y ahí es donde está ahora el futuro de la Iglesia. El problema terrible que tiene la Iglesia católica es que no hay párrocos para todas, claro, las parroquias. Cualquier pobre sacerdote de cualquier parroquia, de cualquier provincia española, tiene que estar dando misa en 4, 5, 6 parroquias, porque no hay sacerdotes para cubrir todas las plazas. Pero a mí me llama mucha atención, y creo que hay algo de estrategia en todo esto. Es un hecho que aquí en España, que es lo que tenemos más cerca, nunca han existido tantos exorcistas oficiales como ahora. Es una cosa alucinante la cantidad de exorcistas que hay, y se debe a que también el fenómeno de la inmigración, de muchos inmigrantes que llegan de América Latina o que llegan de África o que llegan de otros países, que creen que la creencia en las posesiones, probablemente por toda la herencia cultural de todas las religiones afroamericanas, todo lo que es parte de la cultura con la que ellos han vivido, cuando vienen a España, pues interpretan como posesiones diabólicas lo que les han enseñado desde niños que lo son. Y o les atiende el cura del pueblo, o se van a buscar al vidente, o al santero, o al palo. Y esto la Iglesia pues ha dado cuenta que hay una necesidad social y está ordenando sacerdotes como nunca antes. Hay muchísimas reacciones y comentarios muy simpáticos con el hashtag Almohadilla Rosavientos en Twitter a propósito de esos momentos que hemos vivido hablando del Santo Prepucio y de otro tipo de reliquias que han sido calificadas por algunos oyentes como las reliquias porno. Y nos hemos divertido, también hemos pasado un buen momento aquí en los estudios. Francisco Millán dice también en Twitter que le encanta cuando aquí en la tertulia entramos en modo pandilla de amigos de cuarto de primaria, lo dice con mucho cariño. Eso seguramente significa que el sentido del humor con el que nos tomamos algunas noticias aquí, noticias importantes, trascendentes, pero que se pueden también desdramatizar, como lo hemos hecho, pues nos ayuda a que nuestro cerebro funcione mejor, ¿verdad, Jesús? Yo creo que sin ninguna duda, ¿no? Y además cada vez hay más elementos de prueba para ratificarlo. Siempre se ha dicho, además, que uno de los síntomas de una persona inteligente es su sentido del humor. No es que sea general, pero normalmente las personas que están consideradas como muy listas o muy inteligentes, el caso de Einstein, por ejemplo, tenía un sentido del humor del que hacía gala continuamente. También es verdad que ha habido otra gente a lo largo de la historia, que eran genios hechos y derechos, como Newton, y el tío era más soso que una polaina. Es decir, que no se reía para nada. Y el mayor chiste que hizo en su vida, parece ser, cuando iba a la Royal Society, fue decir que cerraran una ventana que en ese momento hacía corriente. Bueno, lo entendieron como un chiste y la gente hasta se rió. Y el tío no tenía ningún tipo de gracia. Y ese era Isaac Newton. Pero bueno, en general, es cierto que el sentido del humor mejora el cerebro y incluso te alarga la vida, ¿no? Que eso también es muy importante. Este tipo de cosas, que ya digo que son del común de los mortales y que siempre se ha comentado, hay que probarlo. Luego hay estudios científicos, estudios que se hacen en laboratorio, y efectivamente se ha determinado que el sentido del humor termina modificando el cerebro de forma positiva y además fortalece el cuerpo y es saludable. Estas son las de las declaraciones y de las conclusiones a las que ha llegado Natalia López, que es una catedrática de bioquímica y biología molecular, que participó en esta semana en un seminario de centros educativos de la Universidad de Navarra, donde expuso sus teorías, sus investigaciones. Y claro, los datos que dio fue muy significativos, ¿no? Y un poco los vamos a resumir ahora. Ella decía que cuando alguien escucha un chiste, el cerebro procesa el lenguaje, y cuando la historia toma un giro absurdo, la central de detección de errores, que es esa zona o esa región situada entre los dos hemisferios, detecta el error y sincroniza lo lógico y lo ilógico de la narración. Entonces es cuando estalla la carcajada, ¿no? Cuando algo es absurdo y esa central de error dice, esto no es así. Como no es correcto, tiene que ser un chiste. Claro. Y ahí es cuando se produce ese sentido del humor. Al conseguir detectar el error, indica esta catedrática, el cerebro obtiene una recompensa a través de la liberación de dopamina. La dopamina, como bien sabéis, es una hormona que genera una sensación de regocijo que se termina somatizando en una carcajada que a su vez fortalece el corazón, genera una respuesta somática saludable, en fin, toda una serie de consecuencias siempre positivas. Claro, lo que le preguntaron es, ¿pero existe diferencias entre el sentido del humor de los hombres y de las mujeres? Acabáramos. Siempre hay diferencias, siempre. ¿Qué es lo que ha dicho ella en función, ya digo, de sus estudios? Pues claro que existe, claro que existe. Dice, a los hombres, lo que normalmente les hace soltar la carcajada es algo que sea absurdo. Yo estoy pensando mejor en gracia, muchas gracias, por ejemplo, Mr. Bean. Hay mucha gente que le hace gracia a Torrente. Es decir, algo que sea absurdo, entonces los hombres pues tendemos a reaccionar de esa forma jocosa. Pero las mujeres, asevera esta catedrática, por su mecanismo de procesamiento de las emociones, que es mucho más intenso, necesitan que lo absurdo sea divertido. O sea, una cosa simplemente absurda no les hace gracia. Si no es divertido, se quedan así viendo Torrente y dicen, ¿y? Bueno, pero a mí, me vais a perdonar, me parece irritante, como hombre eso. Es decir, a mí me puede hacer gracia el humor absurdo, pero si no tiene un mínimo de inteligencia me parece una estupidez. Pues... Y no soy mujer, soy ser humano. Y a todos los que les gusta el humor absurdo, les gusta porque tiene una parte inteligente, sea hombre o mujer. Hombre. Claro, sí, porque esto, no, la verdad que los hombres siempre quedamos en mal lugar. Parecemos, no sé qué pasa, que no, hombre, me parece, sí, a mí, yo como ser humano, como hombre y como persona, me siento decir sí, que no. Intento... Claro, ya, pero independientemente, sí, ya como persona, hay gente muy difícil, a lo mejor, de que le lleguen a ese puntito de humor, y hay gente que con cualquier cosita... Se ríe, claro. No, a ver, está claro que me imagino que está simplificando mucho estas conclusiones, era todo mucho más complejo y también depende de las edades, pero eso se lo preguntaron también, o sea, no tanto de hombres y mujeres, que a nivel periodístico queda como muy agradecido, pero también le preguntaron si tienen más sentido del humor los jóvenes o los más adultos. Y entonces lo que contesta... Natalia López es también curioso y no queda muy bien para los jóvenes. También hay diferencias entre los adolescentes y los adultos. Pues anda que no haya un viejete cascarrabias de narices. Dice, ya que los primeros, es decir, los adolescentes, tienen muy poco sentido del humor porque captar lo ilógico, lo absurdo, requiere una parte del lóbulo frontal que madura más tarde. Todavía no deben de estar siempre pensando lo mismo, entonces eso no acaba de encajar. Por digo que no quedan muy bien. Pues, también hay algún viejo verde que no veas. Porque debe tener el lóbulo frontal todavía por eso. Más frontal que el lóbulo. ¿Cómo estáis hoy, eh? No, bueno, te digo, a ver, es verdad que son conclusiones como más radicales. Yo, por eso, una cosa es esto que se ha comunicado a nivel de prensa y otra es el estudio, a lo mejor, mucho más sesudo, mucho más elaborado. En fin, la catedrática ha hecho especial hincapié en la importancia del sentido del humor en la sociabilidad, porque la risa es convivencia. O sea, en ese sentido, bueno, pues es cierto, ¿no? Por lo menos yo así lo creo. Comenta que las personas que nos hacen reír nos hacen felices, no tanto porque nos hagan pasar un buen rato, sino porque en el fondo, cuando nos reímos, aunque las cosas estén muy negras, todo se relativiza un poco y eso nos fortalece mucho más el cuerpo y, por supuesto, la mente. O sea que, bueno, es esa sensación de ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Cuando incluso estás mal, estás pasando una crisis personal o profesional, el sentido del humor lo que te hace es verlo de otra forma. Evidentemente liberas dopamina, en fin, ese neurotransmisor que te genera una sensación de placer y todo se ve con una sensación mucho mejor, incluidas, por unirlo con tu noticia, Manuel, lo de las reliquias. Hay gente que tiene una reliquia o un amuleto, que en el fondo el amuleto lo que haces a nivel personal, lo que hace una reliquia a nivel más institucional, en el fondo la sensación de que te sientes protegido, de que te sientes seguro, y si eso te da una satisfacción plena, pues estupendo. Pero bueno, es cierto que el sentido del humor, claro que sí, te alarga la vida, porque la risa, mover tantos músculos, por ejemplo, que es lo que te provoca una carcajada, lo que te provoca pues estar en esa sensación de plenitud, de una sensación feliz, pues mover tantos músculos te genera, y eso se ha estudiado, te genera una sensación, o sea, de bienestar, te hace que tu sistema inmunitario se relance, ¿no?, de alguna forma. Eso te evita que tengas más enfermedades, incluso el sistema límbico también te lo potencia. ¿Sí? Todos son cosas buenas. Una de las cosas que nadie discute son los efectos terapéuticos de la risa. Hay una película basada en un personaje real de Robbie Williams, de un médico. Patch Adams. Claro, pero existió. Bueno, y existe. Que se sepa, no se ha muerto todavía. Y ahí, vamos, yo he tenido relación con la ONG Médicos Sin Fronteras, que viajan por todo, Payasos Sin Fronteras, que viajan por todo el mundo a zonas de conflicto, haciendo reír, sobre todo a los más pequeños, pero también a los mayores, ¿no? Y yo creo que el efecto terapéutico, psicológico, beneficioso de la risa es indudable. Y desde siempre se ha dicho, desde luego, que es un síntoma de inteligencia. Que la gente menos inteligente no suele reírse de casi nada, y sobre todo menos de ellos mismos, ¿no? Incluso o sea, hay las terapias estas para liberar estrés, la risoterapia. Claro. Yesu, en Twitter, con el hashtag Rosavientos, dice, mi novia distingue entre humor de hombres y humor de mujeres, y en parte tiene razón, y que ella se basa en lo absurdo, entre otras hay cosas. Es el primero de los comentarios al que hacemos alusión esta noche, o preguntas a través del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es, Silvia, que asesora. Pues mira, por ejemplo, tenemos a un amigo que me ha encantado porque trabaja en el Museo Británico de Londres. Dice, es imprescindible poder deambular por este magnífico recinto todos los días y quisiera saber si entre los miles de objetos que aquí pues tienen se encuentra alguno que pudiera considerarse un opar o que resulte misterioso por algún motivo más allá de su lógico valor a nivel histórico y si existe algún museo en la ciudad donde se expongan algunos de estos tipos de objetos que escapan a la razón de la historia convencional. La calavera del destino. Para está en el British Museum, donde él está paseando todos los días. Sí, sí. Te lo colocaron casi de milagro, ¿no? Porque ya ves que al final se dató con otra antigüedad y al final le quitaron de la sala de los objetos aztecas y mayas. Hombre, hay uno par, para mí el más interesante, el que me merece mucho más atención todavía, y es el espejo mágico de John Dee. Es decir, hay toda una vitrina dedicada a John Dee, donde está el espejo, ese espejo de antracita, en fin, que supuestamente fue recibido por Los Ángeles y donde recibía mensajes por el lenguaje nokiano, y luego en sellos de cera los distintos rituales que tenía que hacer y donde se tenía que colocar con simbolismos alquímicos, en fin, de todo tipo de cosas. Entonces es genial, pasa desapercibida esa vitrina de John Dee, pero ni más ni menos que tenemos uno de esos objetos que se podría decir no humano si creemos lo que comentó John Dee en su momento cuando hizo todas las prácticas con Edward Kelly, ¿no? Que era su medio favorito y el que le estafó, entre otras cosas, claro. Y en Twitter, con el hashtag Rosaviento, Carlos Monsalve dice, ¿cuánto tardarán en comercializar agua del lago Vostok? Pues lo que tarden en querer cargarse a la humanidad, porque claro, primero hay que analizar y ver qué bacterias contiene este agua, qué microorganismos, porque es que eso se activa cuando entran con un clima un poquitín más templado y pueden ser pues mortales de necesidad para nosotros. Y en el correo rosa.vientos@onda0.es, pues María dice que últimamente en algún medio digital ha leído algo bastante interesante y que afecta a padres con hijos adolescentes. Se trata de una secta llamada el Yunque y que durante toda la semana, por lo visto en el confidencial.com, pues ha publicado datos sobre esta secta, que si tenéis alguna información... Creo que ya se han querellado, han iniciado acciones legales contra el Confidencial Digital, precisamente porque es una, por lo visto, una de las secta en el sentido etimológico, una sección, un sector, que eso es lo que significa secta, no necesariamente ha de ser destructiva, también existen sectas constructivas, y en este caso se trataría de una orden dentro de la Iglesia Católica en Puerto Rico, especialmente conservadora y que ha suscitado muchas polémicas, por lo visto. Bueno, más que conservadoras, creo que de ultraderecha, porque la simbología es filonazi, ¿no? Suele ser sinónimo. No. Una cosa es ser conservadora y otra ser ultraderecha. Uh-huh. Son cosas distintas. Y otra cosa, incluso ser violentos o ser peligrosos, tampoco tiene por qué estar ni necesariamente unido a eso, ¿no? Pero la del Yunque... Me creo que reparten hostias a los manos consagradas. La simbología del Yunque deja, en fin, es muy sospechosa, desde luego, muy peligrosa por lo que yo he leído. ¿Tiempo que queda para una cuestión más? Súper rápido, dice Jessica Gago. ¿Cómo van a tener como reliquia un estornudo? Sí, eso me pregunto yo. Bueno, en la Catedral de Maguncia hasta hace muy poco tenían un huevo del Espíritu Santo, que era la paloma, que ya son ganas, también lo han quitado. El pico y el huevo, ya nos quedan pocas partes, ¿eh? Y en Sangüesa hay un ala del arcángel, no sé si es San Miguel o San Gabriel. Qué Sangüesa. Con José Miguel Azpilote escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en España, y después todavía queda una hora con La Rosa de los Vientos y parte de esa hora con Tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Comenzamos la tercera hora de programa, en la que además de lo que queda por delante todavía de tertulia, vamos a recibir a Laura Falcolara en su biblioteca, a Martín Espósito, que es el buscador, y también tendremos la voz de los condenados. Antes comentamos todavía alguna noticia más. Seguimos en el ámbito de la neurociencia, Manuel, pero cambiamos de tercio y nos ponemos además un poquito más serios. Sí, porque la verdad es que la noticia es inquietante. Tiene un punto bastante inquietante. Esta semana se presentaba en Londres un informe realizado por varios neurocientíficos y publicado por la Academia Nacional de Ciencia del Reino Unido, la Royal Society. Este informe, que estaba comandado por Rod Flower, profesor de farmacología bioquímica en la Universidad Queen Mary de Londres, analizaba las implicaciones en el ámbito de la seguridad y del desarrollo militar de los últimos avances en neurociencia. Y parece que ahora, a buenas horas, la comunidad científica se ha dado cuenta de que todo el desarrollo que se estaba haciendo en la exploración del cerebro y de las aplicaciones de las nuevas tecnologías neurocientíficas, pues podía tener una aplicación en el ámbito militar, algo que probablemente los militares han tenido mucho más presente y mucho más en cuenta desde hace muchísimo tiempo. Bueno, en este caso, este informe afrontaba varios aspectos de las aplicaciones o de las implicaciones en el ámbito militar de los últimos avances en neurociencia. Ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en la tertulia sobre los últimos descubrimientos de la aplicación de la telepatía sintética, de la traducción a aspectos mecánicos, a movimientos de las ondas cerebrales y demás. Bueno, pues una de las aplicaciones que comienzan a contemplar los militares es, por ejemplo, la posibilidad de pilotar, de conducir los drones, por ejemplo, los aviones no tripulados, los aviones espía, conectados directamente con el piloto en tierra, a través del pensamiento, con todas las implicaciones tácticas y operativas que eso implica. Pero hay más cosas. Por ejemplo, las armas no letales, que consta ya que se han estado desarrollando un poco discretamente o clandestinamente en distintos laboratorios militares, no civiles, pero bueno, ahora los científicos militares se han dado cuenta de que muchas de esas armas que emplean ondas de sonido, de calor, para causar dolor, incapacidad, serán potencialmente perfeccionadas y desarrolladas en los próximos años hasta límites que pueden resultar preocupantes. Pero hay más. Por ejemplo, este plantel de científicos que presentó este ensayo resaltaba que los comandantes militares se habían interesado especialmente por identificar habilidades relevantes para una tarea particular, por ejemplo, en los centros de reclutamiento. A través de estas nuevas tecnologías neurológicas se permite la estimulación cerebral para detectar durante esas sesiones de reclutamiento, por ejemplo, a individuos con habilidades especiales, habilidades de memoria, habilidades para reaccionar en situaciones de estrés, es decir, una serie de cosas que pueden tener mucha aplicación en conflictos armados, en situaciones bélicas. Y otro de los aspectos todavía más inquietante es todo lo relacionado con la neurofarmacología y la administración de medicamentos que podrían acelerar el desarrollo de agentes químicos causantes de discapacidades, por ejemplo, en el enemigo, o para potenciar las habilidades de los reclutas de un, bueno, de un bando determinado en un conflicto armado. O sea que en los próximos años, según este informe que se presentaba esta semana, vamos a llevarnos muchas sorpresas. Se va a dibujar un nuevo mapa desde el punto de vista de los ejércitos, del armamento, de la seguridad, gracias a ese desarrollo militar, a ese desarrollo táctico de los nuevos descubrimientos neurocientíficos. Y todas las cosas que hemos visto en las películas de ciencia ficción, de estos soldados del futuro, seguramente van a ser superadas de aquí a muy pocos años. Vamos a ver cosas alucinantes. Manejar un dron con el pensamiento, eso ya es ciencia ficción pura y dura, ¿eh? Madre mía. Bueno, hay cosas alucinantes, aplicaciones alucinantes, desde el punto de vista de la farmacología, drogas que pueden producir reacciones, estímulos musculares, estímulos neurológicos, todo lo relacionado con los exoesqueletos para potenciar las capacidades musculares, la fuerza. Bueno, hay cosas alucinantes que vamos a ver en los próximos años. Pues sí, y un poco ¿no? sin... No, precisamente, por eso decía que a mí me parece una noticia preocupante. Pero además es que es cierto que en la historia de la ciencia hemos visto muchos ejemplos tristes de que los grandes descubrimientos, los grandes avances científicos, con mucha frecuencia, se han debido a momentos históricos de crisis. En una guerra es cuando más se invierte en el desarrollo, en la investigación. Es triste, pero es así. Y, bueno, pues por desgracia estamos bien nutridos en el último siglo de conflictos bélicos, una cosa de la que la humanidad no acaba de erradicar. Vamos con una última información que nos va a llevar hasta Islandia, porque allí, al igual que en el lago Ness en Escocia, parece que existe un lugar, un lago, en donde sucede o habita un ser criptozoológico de las mismas características, aunque ya hay explicaciones. Bueno, es un fraude. Vamos, o sea, yo te lo digo, es mi opinión personal, yo estoy convencido de que es un fraude, ¿no? Simplemente es un fraude, por lo menos lo que ha salido ahora. Ojo, no la historia que puede haber detrás. Piensa que en los últimos años han intentado salir competidores a criaturas ya clásicas, pues como Nessie, el hombre búho de Cornualles, o incluso el demonio de Dover, ¿no? Y se han quedado sobre eso, en un intento. Bueno, pues además, ya que contamos con el apoyo de las tecnologías, en este caso no hablamos de neurociencia, sino estamos hablando de videocámaras domésticas puras y duras, pues cada vez es más fácil captar curiosas grabaciones, o como parece ser en este caso, descarados fraudes, ¿no? En este caso, pues como os digo, todo parece indicar lo segundo, ¿no? El pasado 2 de febrero es cuando se produce esta información, cuando se produce esta noticia. Los nombres son, bueno, pues, en fin, mi islandés es fantástico. Impronunciable, ¿no? Bueno, te lo digo, Hjörtur Kjerf, más o menos, es un ciudadano islandés que captó con su cámara de vídeo algo pues que en apenas unos días se ha convertido en un auténtico éxito a través de Internet. Un éxito, según califican muchos de los que lo han visto, éxito criptozoológico. Se ha convertido en eso que Bruno dice, un hashtag, ¿no? Almadilla Rosa Viento. Exactamente. Hashtag. Bueno, pues en la grabación de Kjerulf aparece una especie de serpiente gigante que se desliza por la superficie del lago. Vamos a ver, este es. Del lago Lagarfijot. ¿Con H o sin H? Sin H. Sin H y con J. Que como ya se habrán imaginado nuestros oyentes, pues es un lago que está muy frío, casi helado, y como supondrán, pues también tiene su particular leyenda detrás, ¿no? Y es que la sabiduría popular asegura que en este lago habita ese hogar de un primo hermano de Nessie llamado, ahora me vais a esperar que voy a tomar aire, porque es que el bichito se llama Lagarfijorsormurín. Y si el bicho es tan largo como el nombre que tiene, debe de ser la leche, bueno. Ahora entiendo por qué estaba practicando antes de entrar en el estudio delante del espejo. Yo había haciendo gárgaras. Llevaba un buen rato para intentar pronunciarlo de una tirada. Islandés, en fin, ya sabes, políglota que es uno. El caso es que en esta polémica grabación se ve una suerte de silueta que serpentea por el agua. Y en este caso mi tocayo norteamericano, Loren Coleman, pues que además es director del Museo Internacional de Criptozoología de Portland. Ya lo entendemos todo. ¿Lo habéis pillado, no? Es que yo soy andaluz, pero con muy poquita gracia, lo digo siempre. Pues ha declarado al diario Huffington Post que lo que más le preocupa es el aspecto robótico de esa criatura. La verdad es que cuando uno ve el vídeo, que colgaremos por supuesto en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención, la sensación que te da es esa, ¿no? Es como si fuera una especie de cadena que se va moviendo, una cadena de un tamaño considerable, pero que se va moviendo por las aguas completamente heladas de este lago cuyo nombre no voy a repetir. De hecho, el propio Coleman ha observado este extremo, dando a entender con ello que la bestia puede ser artificial y que, en definitiva, ha sido realizada a conciencia, pues quién sabe si para atraer el turismo a la zona. El propio Coleman ha investigado este asunto del monstruo de Islandia y ha asegurado que el avistamiento más reciente, evidentemente antes del presente, se produjo en el lejano año de 1998, cuando los medios locales aseguraron que un grupo de estudiantes y el profesor que les acompañaba creyeron haber visto algo cerca de la costa. Lo curioso es que los testigos, en este caso, no lo describieron con la forma que se aprecia en la imagen que ahora se ha grabado, sino más bien tal y como lo describen las narraciones que se remontan incluso al año 1345. Es cuando se habla por primera vez de la aparición de algo extraño en las aguas de este lago. El bichejo, según estas crónicas, es descrito como un animal encorvado de unos 15 metros más o menos, con un cuello de 6 metros, que es una auténtica barbaridad. Vamos, que no se parece nada a lo que hemos visto en el vídeo. No, absolutamente, por eso te digo. Sale como muy robótico. Yo he visto el vídeo y sale una especie de serpiente, ¿no? Ahí como rectando por el lago. Y se le ve como son unos movimientos muy mecánicos, incluso casi se ven los tornillos, porque tiene una serie de junturas ahí muy sospechosas. Pues fíjate, independientemente de que pensemos que es un fraude, que canta la Traviata en este caso, para atraer turismo, para lo que sea, los propios pescadores de la zona ya se han pronunciado al respecto de esta grabación y piensan que perfectamente se podría tratar de una red de pesca rota que se congeló en el río y que se va desplazando conforme se va desplazando el bueno, pues, sobre esto y otras muchas cosas, me imagino que mi tocayo Loren ya nos dirá según avancen las investigaciones, porque da la sensación de que las últimas semanas se le ha amontonado el trabajo. Brevemente os diré que otra de las informaciones al respecto de estos seres criptozoológicos viene de San Diego. Loren, no me ha quedado claro cómo se llamaba el bicho. Qué mala leche. Mira, son las 3:15, no lo voy a decir lo que he pensado, lo que se me ha pasado, lo que te iba a llamar a ti. Pero bueno, dejemos a Lagarfijorsormurín, ¿sabes? Que está muy contento en su lago, porque en San Diego, que es un ambiente un poco más cálido, hace muy poquitos días un joven de 19 años se encontró con una extraña criatura muerta en una de las playas de californianas. Y bueno, pues esta imagen se ha difundido, igual que ha ocurrido con este vídeo, pues a una gran velocidad a través de internet, y ya es conocida como el demonio de San Diego. La cuestión es que sea un demonio o no, lo cierto es que el pobre bichejo tiene un aspecto absolutamente espantoso. Tiene los colmillos afilados a la vista, casi no tiene pelo y la piel completamente cuarteada por la exposición al sol. La cuestión ha llegado a tal punto que algunos medios de comunicación muy célebres, muy serios, incluso alguno español, han asegurado que este cuerpo no es más que el resultado de experimentos gubernamentales de alto secreto desarrollados, evidentemente, por el gobierno de Estados Unidos. Aunque, evidentemente, también ha salido un grupo de científicos que han puesto un poco de cordura a este asunto, se han pronunciado asegurando que posiblemente se trate de una simple zarigüeya en descomposición. Pero, en fin, ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Vamos con alguna consulta más de nuestros oyentes rápidamente, Silvia Casasola. Pues mira, Jesús, que además se llama Guerra, quiere saber cómo se llamaba ese mago de la guerra. Recordáis que hicimos un monográfico en su momento. Y entonces él tiene como apunte, se trataba de un hombre inglés que participaba en la campaña africana en la Primera Guerra Mundial. Maskerline. Sí, un tío genial, vamos. Además hay un libro que recomiendo, que es El Mago de la Guerra, donde se cuenta pues todas las hazañas que él hizo. O sea, directamente era hacer magia pura y dura, pero alto nivel. Eso sí que no es micromagia, sino megamagia. Para intentar representar un ejército cuando no existía, o incluso pues ubicar un puerto, creo que el puerto de Alejandría, en un lugar donde no estaba. Todo a través de luces, de proyecciones, de, en fin, de camuflajes, algo increíble. Jasper Maskelyne. Grandes ilusiones. Ese sí que merecería hacer una película sobre su vida y su obra. Y Javier dice que quería preguntaros sobre Nassim Haramein. Dice, ¿qué opinión nos merece su teoría unificada del todo, en el que explica desde la estructura del universo hasta los misterios de la Tierra, como las pirámides, y lo que pudo ocurrir en las civilizaciones antiguas? No opino. Alguien que intenta reflejar todo eso, además la teoría del todo tiene que ver más en ámbitos científicos, ¿no?, que en este tipo de cosas, pero me parece que eso es coger muchas cosas por los pelos, intentar hacer una teoría unificada que no deja de ser una teoría suya, particular, pero vamos, hacia aguas por bastantes lados, ¿no? Por incluso hacia aguas en el lago islandés este. No sé, para mí no, me parece un acercamiento para intentar explicar todo tipo de enigmas, pero es que es como si piensas que todo tiene un mismo origen y eso es muy peligroso. Lorenzo Fernández, hacemos un repaso al foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención con más de 7.100 personas que andaban en la ciclita diciendo me gusta. Sí, sí, sí. La última semana, además, 200 y pico, una barbaridad. Sigue progresando y siguen diciendo cosas interesantes. Como pues por ejemplo, sí, bueno, cosas interesantes y otras que no lo son tanto, ¿para qué nos vamos a engañar? Hay un compañero, Francisco Dilo, lo digo, Francisco, que dice, me llama poderosamente la atención que el Madrid esté a 10 puntos del Barcelona. Bueno, en fin, vamos a pasar página porque, en fin, hay cosas más interesantes de las que hablar. También Raúl Rojas Cañamaque nos dice que está súper intrigado con el tema de los Hun, que a ver si seguimos hablando de ellos, recordáis, ¿no? La semana pasada hablamos de ese extraño sonido. Para muchos un fraude, hay también una parte importante de personas que piensan que puede ser algo procedente de la propia Tierra. Pero seguiremos hoy, movió muchos comentarios, tanto en Facebook como en Twitter. Al igual que hoy, ha habido algunos de los temas que llaman poderosamente la atención, que se percibe bien como los oyentes generan más reacciones. Bueno, este se las tuvo. Desde luego seguiremos investigando este asunto porque es verdaderamente interesante. Sea lo que sea, es interesante. También uno de nuestros habituales MPA, Xavier Aznar Cánovas, nos desea una buena madrugada y además un par de cuestiones para la tertulia. Coincidiendo con una exposición en Barcelona sobre Ochi, el hombre de las nieves, ¿creéis que sería posible una clonación con su ADN? Y en un programa anterior se hablaba del origen de las cabezas olmecas con rasgos negroides. ¿Pudieron llegar egipcios como nubios a esta zona de Mesoamérica para influir en esa civilización madre? ¿Qué pensáis de estas dos preguntas? Respondo a la última. Los rasgos negroides de las cabezas olmecas no se parecen nada a los rasgos negroides de los nubios. Para nada, no tiene nada que ver. Estamos hablando de un negroide, pues yo que sé, de la zona de Zambia o del Congo, que del sur de Egipto, ¿no? Que es donde está Sudán y que sería toda la zona de Nubia. Para nada. Y la primera, pues se la dejo a Manuel, que tiene ganas de contestarla. ¿Cuál es la primera? Pues sí, que si se podría clonar a Ochi, el hombre de las nieves, pues con las muestras de ADN que se posee. Yo creo que se podría, pero la inversión sería tan mayúscula que habría que tener mucho interés y no creo que nadie tenga un interés especial. Pues sí. Bueno, pues para terminar con estas reflexiones, simplemente un aviso de Rojo Fider, que nos dice, por favor, que alguien le diga a Bruno que se acerque al micro. Es imposible oírle cuando estoy trabajando. Me llama poderosamente la atención que nadie se lo haya dicho. Así que eso, Bruno, te lo digo, que te acerques al micro, hombre. A mí me llama poderosamente la atención que Rojo Fidel no haya leído los 800.000 comentarios que dicen lo mismo. Pues nada, vamos, eso. Que te soy inquieto, me muevo mucho y pido disculpas, y sé que es una de estas cositas que hay que corregir, a ver si me dan un poquito delante del micrófono. Los oyentes tendrían que verte delante del micrófono, porque verdaderamente hay momentos en los que Bruno parece que literalmente está bailando. Es decir, él muestra sus argumentos de una forma, en ocasiones, un poquitín vehemente, y se dedica a bailar por la mesa. Bueno, por lo menos hoy han sobrevivido algunos gatos. Sí, ¿verdad? Sí. Silvia Casasola, ¿a ti qué te ha llamado poderosamente la atención? Pues mira, yo destacaría varias cosas, entre ellas, pues una noticia para España muy importante, y es las pinturas halladas en una cueva en Nerja, que podrían ser la muestra de arte más antigua de la historia, datadas 43.000 años, o sea que hace 43.000 años se podrían haber efectuado esas pinturas. Por fin se ha perforado el lago Vostok, que llevaban analizando a ver si se hacía o no. Y en la toma de agua, la muestra de agua que se hará y se analizará, hay cierta polémica. ¿Qué podría ser los beneficios o los perjuicios? Pues los beneficios, los análisis científicos, a ver qué encuentran. Los perjuicios, pues el daño medioambiental. Luego, pues aquí también hemos tenido como protagonista nada más y nada menos que al Papa Benedicto XVI, que hemos comenzado hablando de los exorcismos que realizó en 2009, y hemos terminado con curiosas reliquias innumerables que hemos comentado, y hemos terminado con el santo prepucio de Jesús. Además había unos cuantos. ¿De qué Jesús? Hablando de religión, ahí ya te dejo que elijas. Y luego, para finalizar, pues que es muy bueno tomarse las cosas con sentido del humor. Es bueno para el cerebro y para el cuerpo. Dicho queda. Jesús Callejo, Manuel Carvallal, Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Podéis ir en paz.